¡Esto merece una canción para celebrarlo! A woman who'll kiss on the very first date is usually a hussy. And a woman who'll kiss on the second time out is anything but fussy. But a woman who'll wait till the third time around, head in the clouds, feet on the ground, she's the girl he's glad he's found. She's his shaboopy, shaboopy, shaboopy, shaboopy. The girl who's hard to get. Shaboopy, shaboopy, shaboopy. But you can win her yet. Walk her once just to raise the curtain. Walk around twice and you make for certain. Once more in a flower garden, she will never get sore if you beg her pardon. Squeeze her once when she isn't looking. Get a squeeze back, that's fancy cooking. Once more for a pepper up, she will never get sore on the way to supper. Do re mi fa sol la si do. Now little old Sal's a no-gal, as anyone could see. Look at her now, she's a go-gal who only goes for me. Squeeze her once when she isn't looking. Get a squeeze back, that's fancy cooking. Once more for a pepper up, she will never get sore on the way to supper. Do re mi fa sol la si do. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posee ese resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Dios, ya empieza gritando. ¿A dónde estamos bienvenidos a la gente que está quedándose sorda? ¿Dónde viene? Vamos a Chanfaina Bizarra. Muy bien. El programa de humor por antonomasia y porque es a la una. ¿Qué? Los martes. No entiendo por qué eso tiene que estar relacionado con la antonomasia. Pero en no, fin. Por no, por la antonomasia, no por la autonomasia. Ah, antonomasia. Oh. No confundir con la autonomía. Correcto. Ni con la autovía. Bueno, Quack FM 103.4. De la FM. Sí. Un martes más, a la una. Nuevo programa de Chanfaina Bizarra. Vale, ya lo he dicho una vez, pero lo repito. Correcto. Para que quede bien claro. Aparte de 103.4, también por quackfm.org nos puede estar escuchando la gente. O por dónde. Se está quedando sin pilas el coso que hace la música. Lo vamos a revisar ahora. ¿Qué quiere decir portátil? Sí. Se llaman portátiles. Es una cosa que surgió hace unos años, en vista de que los ordenadores sobremesa no daban todas las facilidades que los... Que la gente requería, todas las funcionalidades. Y eso, si lo enchufas, guay. Bueno, yo mientras tanto sigo con esto. ¿Cómo bueno, puede la gente contar con nosotros? Bueno, hola Pablo, buenos días. Buenos días, Guito. Saludamos a Antonio. Sí. Buenos días, Antonio. Buenas tardes, Antonio. Bueno, luego si quieres intervenir. Ya saludo mucho mejor. ¿Qué más cositas? Bueno, hoy no va a estar Antonio con nosotros, por lo menos aquí en el estudio. ¿Cómo que no? ¿Y eso qué era? Ah, es cierto, no lo había pensado de ese modo. Ah, bien. Además miré hacia él, si te das cuenta. Correcto. Hacia esa silla en la que está sentado. Sí, está un poco así. Bueno, un poco descompuesto. A blu, blu, blu. Vale. ¿Qué más cositas? ¿Cómo puede la gente...? Dijiste antes contar con nosotros. La gente siempre puede contar con nosotros para lo que quiera. Salvo para prestar dinero. ¿Sí? O para realizar labores que supongan sudar. Bueno, ¿eh? No todas. Ya me estoy liando, me estoy metiendo en un jardín. Y hoy no se puede meter en un jardín porque tenemos que recordar antes de nada que después a las 4, ¿no? ¿No, Guito? A las 4, sí. A las 4 empieza un programa especial del Día de la Mujer. Sí, que fue ayer. Pero aquí se celebra hoy porque somos así. Sí. Esto es Quack FM y somos más guays que el resto de las emisoras. Correcto. Porque si lo haces el mismo día que lo hacen todos, pues a lo mejor la gente tiene más opciones, pero no, hoy solo puedo escuchar aquí el Día de la Mujer en Quack. Sí, el mejor, porque quien ríe último, ríe más tarde. Y dos veces, bueno. Porque seguramente también se rió al principio. Sí, por no quedar mal. Efectivamente. ¿Qué pueden hacer para llamarnos en directo al programa? Pues llamar a... usar el teléfono. Correcto. ¿Y bien. A qué número tienen que marcar? ¿Qué número tienen que marcar? El 981-16-70-00. Con extensión 2231. Yo no sé por qué sigo mirando al sitio donde antes estaba el número escrito, pero ya no lo está. Miro hacia el cielo, a ver si me inspira. También podéis hacer una cosa... bueno, no. Pues cartearnos a Casa do Francés, Zapateira, el código postal 15.000... busquéis en internet. ¿Y qué más cositas? A través de internet podéis mandarnos mails a la dirección de correo electrónico. ¿Por qué me miras así? No, es que me estoy... creo que esa... nada, igual. Tenemos que mirar la banda sonora, que está muy vieja y está cascada. Suena a casete, mira. Yo no lo noto. Vale, es que tienes oídos. Se va a ver un follón. Sí. Bueno. Decía que la dirección de correo electrónico es chanfainabizarra@gmail.com. Pero que engaña, porque se dice Gmail, pero se escribe Gmail. Vaya, ¿qué me dices? Pero, por si acaso. Luego, es que hay mucha gente que se queja. Bueno, luego lo haremos de los mails que nos han llegado esta semana, porque han sido muchos. Sí. Sí. Lo que pasa es que siempre son por el mismo tema. Pero bueno, ya hablaremos de ello. Por esa misma dirección de correo, ¿qué más pueden hacer, Guito? Pues agregarnos al Messenger. Ajá, eso es. Que es chafarianizar@gmail.com. Y hablar con nosotros en directo, como ya está haciendo Xiana, que es casi nuestra coladora de lujo, pero que vive en Viveiro. Correcto. ¡Ah! ¡Ja! ¿Qué haces? Te voy a acusar de desacato. Ah, bien. ¿Sabes lo que es desacato? ¡Ja! Bueno. Es que estamos muy... y vive en Coruña, listo. Bueno, dice vale. Ella. Bueno, pues que se calle. Y pone pum plum pum plum. XD tutupa. Redes sociales: Facebook, Twitter. Bueno, tenemos Twitter, pero yo creo que no lo hemos usado. Bueno, pensé que estabas enumerando el tutum ya por sí. No, pero es que ha hecho high five. Sí, pero bueno, si queréis que de verdad os contestemos, usad Facebook o el mail. Cualquier cosa por Chanfaina Bizarra lo buscáis en Google o en el Facebook o en cualquier red social y zasca, ahí estamos. Y luego la página donde tenemos todo centralizado, súper maravillosa, que estuvo caída esta semana, pedimos disculpas, pero sí. Fueron razones ajenas a la producción de este programa, pero no a la producción de esta emisora. Sí, fijo. No lo sé. No, yo creo que igual era el problema de servidor, ¿eh? Problema de servidor, del hosting. Del hosting, sí. Efectivamente. Bueno, pues ya estuvieron... Víctor creo que fue el que metió mano ahí, ¿no? No sé. Bueno, no vamos a decir dónde metió mano Víctor. Luego lo haremos. Luego lo haremos dónde metió mano esta semana Víctor. Bien. Un saludo. No dijimos la dirección. Chanfainabizarra.blogspot. No. No, no, no, no, eso, no, no. Los viejos tiempos. Chanfainabizarra.cuacfm.org. Y ya está. Y intro. Intro, sí. O clic. O. Bueno, eso. Bueno, me voy a meter en el Facebook mientras empezamos ya con Chanfaina, porque yo creo que nada más que decir. Bueno, me gustaría comentar una cosa. ¿Qué? Y no es por ánimo de enrollarme. No. Pero, chicas, si queréis, ya sabéis. Pero, joder. Nunca. ¿Qué? Me pasa últimamente que tienes. Que hay muchísima electricidad estática. Eso me pasó la semana pasada, pero hoy no. Pero es que a mí me pasa. Es que últimamente no me pasa al quitarme una camiseta, al ponerme una, al cambiarme de ropa. Es que... no es una confesión. No, pues parece. No, pero... lo que esté ya sin camiseta ya se empieza a ser. Se pone los vellos de punta. O sea, y suena en plan como eléctrico. Suena como esa electricidad, ¿entiendes? Es que no lo sé. Y la camiseta, por ejemplo, las camisetas de fútbol. Las de hacer tal, las de hacer deporte en general. Me la pongo... y noto que si me la separo un poco del cuerpo, como si... ahí noto las cosquillitas esas de la electricidad estática. Igual y eso antes no me pasaba. Igual eres Raiden. No, pero el otro día, el día de carnavales, íbamos disfrazados con una manta, de por qué no viene al caso, pero me la quité por la cabeza y el pelo, pero es que son una barbaridad, en plan, que parecía que me había pegado una descarga eléctrica. Y no sé por qué puede ser, porque eso en mi vida me ha pasado. Y tampoco es que esté especialmente alterado últimamente. No, que va. No, pero en serio, no. Tenía muchísimas más razones hace tiempo, pero joder, ahora no lo entiendo. A bueno, nadie le pasa. Si a alguien le pasa que tiene super electricidad estática en su cuerpo, que nos llame. Al 981-16-7000, extensión 2231. Seguimos con la compañía de María. No, empezamos con Jafai. Ah, vale. Vale. Noticias bizarras. ¡Yuhu! Bueno, tenemos que darle un saludo muy grande y muy gordo y un beso y un abrazo cariñoso a Fernando. A Fernando Losada. A Losada. Sí, el que nuestro anterior. Bueno, sigue siendo un compañero porque lo será siempre. Sé siempre de Quack. Sí. Pero que ahora está en Radio Ritmo. Pero no sé si ahora está en Coruña estos días, ¿no? O por lo menos lo estuvo la semana pasada. No lo sé. ¿Por qué me quieres contar esto? Porque sí, lo estuvo. Que estuvo ahí dando la Coruña, nos está hablando por Facebook en directo. Porque nosotros no nos acordamos, se tiene que acordar el de poner el Facebook Chanfaina Bizarra en directo con el link para simplemente hacer clic. Te lo he dicho cienes y cienes de veces. No, precisamente lo he visto porque iba a escribir ahora mismo. Estamos en el aire, pero no iba a poner el link porque es un Cristo. Claro. Porque me tengo que meter en la tal y porque cual. Pero porque tienes cual. Que deberte a tu público, Pablo. Ya, pero si ya nuestro público es Fernando y es tan amable y se da tanta cuenta, tanta no, cuenta. No todo es tan buen público como con Fernando. Bueno, sí, todo el mundo es buen público. Sí, dice también Fer, Chanfaina for Best Humor Program, que para aquellos que no sepan hablar el francés, significa Chanfaina Bizarra para el mejor programa de humor. ¿Qué se acerca a los Osquaks? Los Osquaks. Se acerca. Calla, Antonio. El 27 de marzo, sí. Sí, uy, llego justo. ¿Llegas justo? ¿De dónde? De Londres y del vale. San Pepe. Voy a venir hablando inglés y un montón de idiomas más. ¿Podemos adelantar que tendremos nuevas cosas la audiovisuales? Sobre. Ya. Para el... ¿Sabes qué deberíamos hacer antes de los Osquaks? Para tener un poco de tiro, sacar el segundo tráiler. Es que es lo que te iba a decir, esto ya habíamos hablado en la reunión aquella. Sí, es que lo vamos a anunciar públicamente que... Ya, el tráiler el 27 de marzo. No, el tráiler para el 27. Sí, así lo podemos colar en la gala. Vale. Hablaremos. Sí, no, me gusta, tenemos que hablar con los organizadores de ese magnífico evento. A ver si dura un poco más que el último. Pero el último era un teaser, que no es lo mismo que un tráiler. En fin, no estamos divagando mucho, vamos a las noticias de hoy. Que están calentitas, ¿a que sí, Pablo? Sí, pues porque, por ejemplo, déjame que me traspapele un poco. Ajá. Aquí está, bien. Correcto. Bueno, esta la escuché, la vi en la tele, la sabráis todos. La sabráis, cuidado, la sabráis todos. Y es aquí de La Coruña, de la ciudad de La Coruña. ¿Qué me dices? Coruñeses y coruñesas. Porque esta es una chica que roba una perfumería cada 15 días y la atraparon por... En una de esas visitas, dejar su currículum o sí. Currículo. ¿No correcto. Lo habías oído? Ambas formas están aceptadas. ¿No habías oído la noticia? Creo que no. Pues esta es una energúmena, porque no sé cómo ni calificarla. Bueno. Primero, no entremos a hablar. Bueno, tenemos que informar, no opinar. Es una señorita que nunca compraba nada, pero conseguía robar siempre el mismo producto. ¿Qué era? No lo dice. ¿Oh? Va, pero no se va a hacer publicidad, además. Los dueños, hartos de poner en práctica todo tipo de artimañas... ¿Cómo mola también la palabra artimaña? Que no me sale muy bien porque estoy un poco atascado de nariz y la ñ no la soy capaz de pronunciar del todo bien. Para intentar pillarla infraganti, que también mola mucho decir infraganti. Nunca pensaron que la ladrona se lo pondría tan fácil. En su última visita entregó en caja su currículum. Los empleados de la perfumería no se lo entregaron al jefe, sino a la comisaría de policía, junto con una copia de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Mm. O sea, porque la veían pero no sabían quién era. Entonces le cambiaban las cajas, algunas cajas le quitaban la cosa de dentro. Porque la tía abría la caja, cogía el frasco, lo que sea, y se metía en el bolso. Uh-huh. Entonces, claro, probaban a vaciar algunas para ver si se tenía que entretener ahí mucho y la pillaban con las manos en la masa. Ah. Robaba, claro, de ahí que robaba la masa de hacer el pan. ¿Qué? La tía Melitona. ¿Nunca escuchaste la canción de la tía Melitona? No. La tía Melitona. más al pan, porque le falta el agua, la harina y la sal. Pablo Gómez a capela, señores, echa faena bizarra. ¿Cuál que feliz no se vaya? Se nota que no leíste Manolito Gafotas. No, o sea, me sonaba la tía Melitona, pero me salía la canción. Pues es de Manolito Gafotas. Bien, volve, volve, estupendo. ¿Qué hacen inculto? Porque encima de la cultura del audiovisual. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque este fin de semana fueron los Oscars. Bueno, no me hables de los Oscars. ¿Qué pasa? A ver. Porque indignado me hallo. ¿En qué en concreto? Por ejemplo. ¿Esperabas más Oscars para Avatar? No, o sea, Avatar. No, o sea, pero por lo menos a mí me entretiene más que mil películas que se llevan más Oscars. Pero bueno, una cosa es que el entretenimiento, otra cosa es la calidad. A mí como película me parece, por ejemplo, mejor Up que... Abnormal, no Up in the Air. No, Up normal. Vale. Porque Up in the Air no la vi y me pareció lamentable en cuanto empecé a oír. Bueno, es que nos estamos yendo a denuncia, me parece, ya casi. Bueno, es que voy a hablar de una cosa, por ejemplo, de los Oscars, no, pero... no es peor Malditos Bastardos que En Tierra Hostil. No es peor. Son diferentes géneros también. ¿Y qué? Pero no es peor. ¿Por qué se lleva una 6 y otra 1 y gracias? Porque no tiene tantas nominaciones, igual. Claro, vale, sí, bien. ¿Y por qué? ¿Quién hace las cosas esas? ¿Los miembros de la academia? ¿Los miembros y miembros de la academia? Algo así. Ahora o sea, me estás diciendo que es Penélope Cruz la que dice qué película la nomina o cuál no. Penélope Cruz creo que... No es miembro. No lo sé. Antonio Banderas, ese sí que es miembro. No sé, ese tío, ¿qué coño sabe de cine? Ahora mismo... Si no sabe ni cantar ni actuar, ¿qué cojones vas a...? Es que me estoy cabreando. Oye, venías tranquilo esta semana, bien. Sí, bueno, voy lo que era, porque también te vas a calentar. Sabes que el Oscar de actriz... Bueno, sí, esas otras. Principal, esas otras. Sabes que no llevo, ¿no? Esas otras, sí, la Sandra Bullock. Que muy yo, bien. Entre Penélope y Sandra Bullock, no sé quién es peor. Pero bueno, ¿cómo está el cine? Madre mía. A ver, yo no vi las pelis. Por lo visto parece que lo hace... Ah, no, por menos, yo creo que en mi vida he visto una película de Sandra Bullock. No se parece demasiado a mis agentes especial. Esperemos. Y bueno, a mí me chocó porque estaba la Helen Mirren estos por aquí, pero no vi la peli y tampoco sé qué hace. Entonces, ¿sabes que aparte de los Oscars, ese mismo fin de semana se dan los Razzie? Sí, los anti-Oscars. Que son lo que llaman los anti-Oscars. Pues sí. Bien, Sandra Bullock acaba de conseguir un hito. Que es si acaba de conseguir el Razzie y el Oscar a la mejor y peor actriz, no respectivamente. Yo es que no lo entiendo, la verdad, pero es que... Pero bueno, ella se siente... La gente está fatal. Ella está contenta, dice que va a poner los dos trofeos, el Oscar y la espera, ¿cómo es? La frambuesa dorada. 46 palos tiene la chica. ¿Qué? 46 añitos. Vale. No digo nada. Marta Sánchez también. Bien. Marta Sánchez tendrá más. No. ¿Qué dices? ¿Está bien 46? Creo que sí. Yo creo que bueno, a lo mejor lo miramos luego. Está más de marca. Da igual, no estamos yendo de noticias. Pero mucho mejor el producto nacional. Pues nada, eso, que Sandra Bullock con un hito con H. Con guito. Ese chiste es nuevo también. Una abuela DJ británica, dueña de las fiestas francesas. Perdón, lo he leído mal. Ah, vale. Una DJ británica, dueña de las fiestas francesas. Correcto, ahora sí. La última estrella del circuito de fiestas en Francia, que se ha adueñado de clubes nocturnos y festivales con su habilidad como DJ. O DJ. O pinchadiscos. A mí pinchadiscos nunca me gusta. Es lo que hay. Ya, pero parece que es disjockey. Disjockey, ¿sabes cómo se escribe ahora que está aceptado, no? DISYOQUEI. Sí. Eso me recuerda a la Pexipedia, pero ya hablaremos después de eso. Creo, pero bueno. Bueno, pues esto es una abuela británica que le ha tomado gusto a las discotecas tras el cumpleaños de su nieto. Mira tú. Ruth Flowers, así un apellido tan florido. Sí. De 69 años, ha conquistado el círculo francés desde el Festival de Cine de Cannes. Ojo, ojo. A los mejores clubes de París, con una mezcla de éxitos antiguos, música electrónica y del estilo bling bling. Bling bling. Que no sé lo que es, pero vale. Luego ponemos un ejemplo. Todo empezó con la fiesta de cumpleaños de mi nieto. Ellos siempre ponen un poco de música disco después de la fiesta. ¿Cómo? ¿Quién no? Dijo Flowers a Reuters. Salud. En un hotel de París. Llegué un poco tarde y los caballeros de la puerta me dijeron: no creo que quiera usted entrar, señora. Alto ahí. Yo respondí: creo que sí que quiero. Entré y había mucho ruido y las luces destellaban, pero había una gran cantidad de energía y alegría. En Quack FM. Los... Un sí. Día de la semana. Sí. Explico. Aunque Flowers, cantante profesional, estaba más acostumbrada a canciones de iglesia, melodías alemanas y pop clásico. Le gustó tanto la fiesta que decidió ahí mismo convertirse en pinchadiscos. ¿Ves? Emplea todo tipo de sinónimos. Jueves a las 4. Es que no había entendido lo que querías decir. Jueves a las 4. Yo es que me lo sé, pero tuve un lapsus. Vale. Es que no te había pillado. Un saludo para Tommy, que estuvo ayer de cumpleaños. Felicidades, sí. Para él. Y también la emisora. Desde que se puso el emisor, 14. ¿Qué 14. Dices? ¿El mismo sí. día que nació Vic? Digo, Tommy. No, 14 años más tarde que Tommy. O sea, se hizo. No digas la edad, hombre, que está muy feo. 25. No lo digas, años, no lo digas. Pues, bueno. Vale. Hombre. Tengo otra última, no, me enfado. Última noticia muy rapidita. Sí, ya está. Sí. Sí, total, ya de perdidos al río. Sí, correcto, ya está. Es que esta me hizo mucha gracia. Se venden fantasmas. ¿Qué? Sí, sí, sí, fantasmas. Y no esto es que un tío que dice, pandilla. Oye, me vendo barato, soy el mejor del mundo. Aguanto 4 horas seguidas. No es esa clase de fantasma. Si le quedaron algunos ahorros y está pensando en qué gastarlos, una buena inversión podría ser alguno de estos simpáticos fantasmas embotellados, que se mueven y agitan como idiotas. No. Uno de los espíritus podría pertenecer a un hombre llamado Les Graham, como los cereales, y otro a una niña que fue atrapada utilizando una tabla Ouija. Actualmente ambos fantasmas no dan muestras de vida, ni de muerte, porque están sumergidos en agua bendita. Pero no desesperar, porque es posible revivirlos. Nos comunican en la página web esta. Según los vendedores, para hacerlo basta con ponerlos en un platito y esperar a que se evapore el agua. El agua. Las personas interesadas en la subasta hacen preguntas interesantes como, por ejemplo, ¿qué pasa si te bebes el agua del frasco? A lo que los oferentes responden, podrías tener amigos para siempre o que padezcas personalidades múltiples. Amigo, yo, llevado por mi labor informativa, como me debo yo a buen reportero de Quack FM, me metí en la página esta de las apuestas, lo he buscado y me he llevado la sorpresa de que justo ayer por la tarde había acabado y había una oferta ganadora. Y página de las apuestas, acabas de llamar. Ofertas. Ajá. Sí, bueno, bid es apuesta. Bid, come. BID. Bueno, sí. En para la subasta, la puja ganadora, por así decirlo, la puja sería en este contexto. ¿Sabes a cuánto ascendía la cantidad? ¿En euros o en dólares? En dólares. No, 100 euros. Vale. Lo siento. 5.000. O sea, compraron dos frasquitos de agua. Ajá. Por 5.000 dólares. Sí. Esto supera lo de la Air Guitar de 5 dólares. Sí, sí. Porque, sí. Bueno, pero la Air Guitar yo incluso pagaba por ella de 5 dólares. Sí, hombre. Pero por esto no. La parte te hace bonito ahí en el salón. Aparte, la puedes poner donde quieras. Mira, no ocupa. Siempre viste. ¿Cómo que no ocupa? No ocupa lugar. Sí, pero como el saber. Tienes que tirar el embalaje. Bueno, da igual. 5.000 euros me parece, sí, mucho por eso. Sí. Bueno, mola siempre decir que una cifra asciende. Sí. Porque es una cifra. Sé que solo quieres comentar esta noticia solo por eso. Sí. Sí. Hasta aquí noticias bizarras. Corre. Señor Conchafaina. Ya está, Bizarra. Me hice daño. Bueno. Es que ya vamos mayores para hacer estas cosas. Sí, bueno. Ya quitamos esta sección, bueno. Además, no es tanto yo que sé que tiene voz para hacer esto. Pero no decías que lo tenías. Sí. Luego. Sí. Bueno. Bien. ¿Qué hacemos en esta sección? Recordamos. Lo único que hacemos es rajar. Rajar porque hay cosas que no nos gustan. Sí, normalmente nos gustan y que incluso nos indignan. Normalmente ya lo hacemos en otras secciones, pero aquí sí, ya yo, específicamente. Yo suelo rajar cuando se me ocurre, pero ya para hacerlo un poco más estructurado decidimos hacer esta sección. Correcto. Y en este caso, ¿qué te pasa hoy? Estoy especialmente indignado, porque a mí siempre me cabrearon un poco las cosas de que la gente hable mal. De que hable mal, te refieres a que no use correctamente la lengua española, las estructuras, sí, lingüísticas. Sí, en cualquier tal, o sea, por ejemplo, bueno, yo entiendo que muchas veces en los chats y cosas así, lo que prime es la inmediatez. Y puedo ser más permisivo. Que conste, sí, que se tarda lo mismo en escribir a ver con B que con V. Pero bueno. Sí. Bueno, ahí también me llevo a una cosa, que el B y la V están puestas al lado con muy mala leche. Ya, bueno, pero es igual. Poner a ver todo junto y con B, eso es otra cosa. Bueno, y con H a veces. Bueno, bueno, confundir y las dos H. cosas, sí, bueno, sí, es vale. Igual, pero no es el tema. Correcto. No es el, ¿cuál tema? Es el tema. Pero ya bastante me cabrean todo ese tipo de cosas. Por eso yo intento siempre explicarme, expresarme con la mejor claridad y precisión posible. Ya me estoy liando un poco, pero como bueno. El culo, vamos. Sí. Y entonces me cabrea mucho más cuando salen anuncios o iniciativas que fomentan el hablar mal. Como por ejemplo. Por ejemplo, esto viene todo a raíz del anuncio este que habréis visto todos. Bueno, Bueno, mucha gente de Fernando Torres, de Pepsi. No. Bueno, de una bebida de cola. Sí. Que dice que él la llama Pepsi. Sí. Bien, no vamos a decir pero el nombre. No sabemos cuál es. No sabemos cuál es, pero él la llama Pepsi. Entonces, a raíz de este anuncio, dice una campaña publicitaria que está en un internet, que está en un internet. Está en internet, que podés meteros cualquiera. Pones en Google Pepsipedia con C. P-E-C-S-I-pedia. C-S-I. Bien, está. Pues, no ese es el caso. Ya nos estamos liando. Y entonces, aquí lo que hace es hacer una especie de diccionario. De diccionario, sí. Pero con palabras que están mal dichas. O sea, como Pepsi. O sea, las escriben mal. Como por ejemplo, es que ahora no veo ninguna. A ver, te pongo yo aquí. Espera, es que me tapa el micro este. Por ejemplo, película. En vez de película, escribir penícula. Y bueno, aquí lo ponen sin tilde, obviamente. Pues, penícula. Penícula. Penícula. Bueno, película tendría tilde. Pero película es un africano, ¿verdad? Bueno, sí. Pues por ejemplo, película. Película y lo pone. Película, dices, de esa proyección sobre un telón blanco en una sala grande. O sea, sustituyen cosas así, como si la gente ya no hablara lo suficientemente mal como para coger y hacer estas cosas. O, por ejemplo, otra, buenísimo. Buenísimo, como que es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. En vez de buenísimo. En vez de poner el significado de las cosas, pone significado con C. Ajá. Como si dices, es el significado. Y, bueno, no sé. Correcto, es significado. ¿Ves? Significado. Aparece con. O sea, te ponen cualquier cosa. En este caso estaba. En vez de performance. Bueno, en este caso vale porque es un anglicismo que lo ponen como se dice. No, pero no sé si está aceptado. Bueno, eso habría que. Ya, no está aceptado, pero vale. No sé si son cosas distintas. A mí lo que me cabrea es que cojan palabras españolas. Película, pinícula, significado, significado. Ala, como si los jóvenes de hoy en día no fueran lo suficientemente incultos como para empezar a facilitarles y a alentarles a hablar y escribir mal. Bueno, era este el caso. Que me hincha las pelotas. Señores de Pepsi, meteros la Pepsipedia por donde os quepa. Y punto. En de mientras sigues divagando, vamos a seguir con... Eso, que me caliento. Cuáque fe. Exonario Bizarro. Quinto, ¿no estás a lo que hay que estar? No, es que ahora le iba a decir Antonio. Ah, vale. No. Quinto, si no tienes las cosas bien preparadas. ¿Cómo? Vale, Antonio, vale. Ya está. ¿Qué te pasa? En fin. Es Antonio el de siempre. Pero podemos hablar con él directamente, no tenemos por qué hablar con él como si no estuviera. Ya. Bueno, porque estaba participando él. Bueno, en fin. ¿Quieres dar una palabra de estas, Antonio? ¿Quieres explicar cómo va el exonario? Bueno, mejor lo hago yo. Vale. Mientras tú puedes meterte en el blogspot.exonario. No, exonario.blogspot.com, que es de nuestro amigo y compañero Jorge Mux. Sí. El que no hemos conocido y no creo que conozcamos jamás. Pero por teléfono sí. Bueno, ¿quién tenemos sabe? Antes de que acabe la temporada, tenemos que por lo menos intentar contactar. El problema es que están durmiendo hasta ahora allí. Depende igual, ¿no? Bueno, no. Hasta ahora igual ya son las 9. Sí, ya se va. Dependiendo de la zona horaria. Bueno, recordamos. Este tío lo que hace es coger palabras con una base etimológica fundada, pero se inventa completamente su significado. Pero con base etimológica fundada, no como en Pepsipedia. No como Pepsipedia. Que ahí lo único que hace es escribir mal palabras. Es que, mira que me cabrea, tío. Bueno, ya está. Así que vamos a ver. Para los jóvenes influenciables de hoy en día, que le pones cualquier cosa a un chavalín de 14 años, le pones eso. Para eso nosotros queremos. La culpa es de los padres, que las visten como Guti. Me estás quitando secciones. Sí, estoy quitando. Correcto. Secciones. Bueno, lo mejor para explicar este tipo de palabrejas es. Esa ya la tengo yo. Vale. Pues bien, dinos. Esa también la tengo yo. Pues dinos. Vale. Totodio. Es un sustantivo, como todo el mundo sabe. Uh-huh. ¿Puede? ¿Admite femenino? No, es un sustantivo. Pues por eso, admite femenino. No, sustantivo. Una silla no admite sustantivo. Es un sustantivo. Bueno, pero. Un... Dime un sustantivo que admita femenino. Un momento. ¿Ves? Así sabe la gente después de ver cosas como la de la Specipedia. ¡Lapsus lingüe! En fin, viene del latín totus. Vodka. ¿Qué? Vodka. Totus. No, vodka puede ser masculino o femenino. Lo. Vale. Sí. Vodka. Da igual, da igual. Todo y ok. Ah, no, este es totus, todo, ok, este y dies, día. Aunque el ok no sé dónde lo sale. De la isla de perdidos. Bueno, totodio significa literalmente todo hoy. Y el significado que se le atribuye a este palabra es tendencia de los hechos a co-ocurrir en un mismo día. ¿Me explico? Hechos coincidentes. Sí, sí, por ejemplo, el totodio viene, suele venir precedido de unos largos días, de unos innumerables días de aburrimiento. ¿Qué me dices? Me explico, o sea, suele pasar muchas veces también en verano, cuando todo el mundo tiene exámenes y tú no, o en épocas esas que tú no tienes nada que hacer. Y entonces estás todo el rato diciendo, ¿y qué hago hoy? Y este no hará algo, y no, nadie me, o sea, nadie le apetece ir al fútbol, nadie juega al fútbol, nadie va al cine, nadie sale y nadie tal. Y de repente llega un día, después de una semana de no hacer nada, ¿dónde? Unos amigos te invitan a cenar, otros te proponen una pachanga de fútbol, otros te dicen que se van a pasar el día a no sé dónde y otros se van al parque de atracciones y entonces ya no sabes qué hacer porque te fastidia decir que no a cualquiera de las cosas. Pero se junta todo, es un totodio, es un día el que venga, después de no tener nada que hacer, zasca. ¿Qué? Pues todo, pero que conste que eso también puede ser que te ocurran cosas buenas, como en este caso, estás aburrido mucho tiempo y de repente te vienen todas cosas y no sabes cuál elegir. Uh-huh. O, por ejemplo, en el trabajo, también puedes estar en plan una semana que no hay nada que hacer, estás ahí en el internet, en minijuegos, y de repente necesito el informe para dentro de una hora, esto para no sé cuánto, esto para no sé dónde, se cae el servidor, se cae no sé cuánto, y es un día de locos. Y tienes que hacer todo el mismo día después de estar una semana rascándote las narices y otros apéndices del cuerpo. Que guardar otro grupo. Ay, en fin. Sí. ¿Quieres que te diga otra? Dímela, por favor. ¿Kosago o Kosaga? Pero eso Kosoga. Lo dijimos la semana pasada, ¿no? No creo, por la fecha de la que es. Ah, bueno, entonces vale. Me es que yo tengo difícil. Una memoria. Me parece difícil que hayamos viajado al futuro y vuelto atrás para hacer el programa del día anterior, pero igual me espisté yo igual, y sí que lo hemos hecho. No, Kosago o Kosaga. Kosaga. Kosago o Kosaga, sí. Ah, es un adjetivo, no un sustantivo. Correcto, bien. Correcto. No sé por a qué viene esa confusión. Claro, y viene del latín cum, que no del inglés cum. Basta, no vamos a explicar el chiste. Y exago, ensayar. Para la gente que no sepa lo que significa cum en inglés, que lo busque en el diccionario de inglés español. Correcto. Word reference está bastante bien. No. Sí. Te escribe mal advertisement. No vale. Sí, te escribe mal. Sí, y yo por eso cateé. Da igual, en fin, vamos a lo que es. Kosago. Dícese, eso no lo pone, pero lo digo yo. Dícese. De quién se pone a probar cuando se le pregunta si sabe cómo hacer algo. Oh, ¿quién no conoce a alguien que haga esto? Esto es alguien que se compromete a dar su ayuda para realizar algo que nos cuesta. Si nos ve preparando pizzas, se ofrece a hacer la masa porque le decimos, con sinceridad, que no sabemos qué proporción de harina, agua, aceite y levadura necesita. Como todos nuestros oyentes que nos mandan mails a la receta. Nunca lo sabemos, una masa no pasa nada. El Kosago pone manos a la obra y como buen boli arreglo, que vamos a recordarlo... Jolly arreglo, que es un jolly arreglo, que esto creo que lo habíamos hablado. Que dices la persona que se compromete a solucionar un problema. Jolly arreglo esto, ¿sabes? O sea, viene de ahí. Entonces... Pero el de yo le arreglo se compromete, por así decirlo, te lo voy a arreglar yo, sí, déjame, sí, a mí, déjame tal. A mí. Este simplemente no dice nada. Es como el aparca coches. Yo te digo dónde aparcar. Sí, yo te digo. Bueno, el aparca coches. Un día podemos hablar de ese sujeto, sí, particular. Bueno, hablamos, sonríe. Pues eso, el Kosago se pone manos a la obra y termina generando un masacote incomible. O sea, una. No, se puede decir mierda en la radio. Ah, vale, perdón. Sí, no pasa nada. Si estamos esto es ejemplo de la cocina. Dejamos a alguien que ayude para que luego te destroce todo. También pasa, por ejemplo, intentando configurar los programas de ordenador. Sí, y preguntamos, lo del ordenador es un clásico. Sí. Le preguntamos, ¿cómo se configura la red? Y dice, ah, va, déjame a mí. No se quita de la silla, se pone a hacer los mismos intentos que hemos hecho nosotros. Y no solo eso, que también tiene la mágica cualidad de hacer Este programa antes me abría, ahora ya no sé cómo ha hecho este, que no me abre, me sale una cosa de spam arriba que antes incluso, no salía. Incluso te lo acompaña con una afirmación como, ¿pero qué has hecho que ahora no va? ¿Qué tocaste? ¿Qué tocaste? ¿Qué tocaste? Pero tal. En fin, cosagos los hay por todas y todos y todas partes. Bueno, pues eso, si alguna vez... No sé por qué he dicho todos. Alguien se meta en cosas, en camisas de 11 varas, que no sepa arreglar, pues es un cosago. He dicho esa frase hoy. ¿Camisas de 11 varas? Sí, de hecho pregunté cuántas varas eran. ¿Las de la camisa? Esto es un totodio. Podríamos buscar el origen de esa expresión también. Muy bien. Bueno. Otro día. ¿Puedo decir, ya que dijimos un sustantivo y un adjetivo, puedo decir un verbo? Venga, te dejo, ¿eh? Pero hoy solo hoy. Seguir. Aprovechando que no está. Vale. Aprovechando que no está Antonio. Vale. Que sí que está. Ah, vale. Pues. Perdón, Antonio. Es que hoy nos estamos olvidando de él. Avercoder. Avercoder. Avercoder. Es un verbo transitivo de la primera conjugación. Sí, eso, hasta ahí lo... Hasta ahí ya lo sabéis. Bueno, primera conjugación, sí. Del latín a, que significa, que es la partícula negativa, ¿diva? Pero que no es el electrón, que también es una partícula negativa. ¡Ja! Berro, dar la vuelta, incómodo. Berro con... Bueno, con berro V. Con V. A ver, cortar con V, eso. Incómodo, poner algo a disposición. Uh-huh. Variante de uso, avercomodar. Avercodar, avercomodar. Se puede usar en cualquier manera. Y se puede también sustantivar con avercoda o avercómoda. Ajá. Efectivamente. Y significa prestar algo sin la intención de pedirlo de vuelta. Que no hay que confundir con prestar algo sin la esperanza de verlo de vuelta. De verlo de vuelta. O sea, porque... A ver, explico lo que significa avercodar. Vamos allá. Avercodar. Por ejemplo, esto es... un familiar que, por ejemplo, no tienes dinero para pagar el piso, pues te lo deja o tal, o para una ayuda para cuando te casas o empiezas a una empresa o tal, o alguien que... Bueno, que te deja desinteresadamente el dinero. Sí, un euro para el bus, que te da igual. En plan, como si... Venga, te lo presto yo. Tú dices, te lo presto yo, pero se lo estás dando. Se lo prestas como para que el otro no se sienta ya. Que le estás regalando dinero. O también, eso suele pasar mucho con la familia, como tal, papá, tal, ¿me dejas el traje? Sí, ya te lo traigo la semana que viene. Adiós. Sí, te invito el café o... De todas formas, la persona que lo da, a pesar de su generosidad, disfrutan sabiendo que siempre se está debiendo algo, aunque jamás se concrete ni se acepte la devolución. O sea... Sí, o sea... O sea, eso... Aunque alguien te lo quiera devolver, tal, oye, tal, gracias por el dinero, tal, toma. Dice, no. Ya me lo darás. O dices, lo mítico de ya me lo darás. O sea, que no le aceptas que te lo devuelva. Cosa que no hay que confundir eso. Prestar algo sin la intención de pedirlo de vuelta con prestar algo sin la esperanza de verlo de vuelta. Que eso pasa muchas veces también. Oye, ¿me dejas 5 euros para un momento para tal? Sí, toma. Y en plan, eso que se los das, pero que te suelta despegar los dedos para desprenderte del billete muchas veces, ¿sabes? Porque sabes que no lo vas a volver a ver. No. ¿Eh? Nada, está hablando del billete. Sí, justo, le dices eso al billete. Bueno, si Ana nos dice por ahí, interrogante. No, yo también, es que pregunté porque decía yo también. Pero no, es que no, bueno, estamos atentos al mes. Ella también, si Ana, nosotros también. Venga. Claro que sí. Si alguien quiere seguir, recordamos nuestro mail, chafainabizarra@gmail.com. Y también por el Facebook, nos busca ahí, estamos en el chat. ¿Hay novedades en el chat? No, Fernando se fue a dormir porque pone una luna. Pero seguro que nos está escuchando. Continuamos en Chanfaina Bizarra, Quack FM 103.4. Vale, hasta ahora. Facebookadas. Bizarras. Sí, imagino que también. Aquí todo es bizarro. Correcto, sí. Todo muy bueno, bizarro. Fer nos dice que por supuesto no. No, Antonio, tranquilo. Antonio, es que me interrumpe hasta cuando no está. Digo, ¿qué? Me interrumpe hasta cuando no puede hablar bien. Y mira que es difícil interrumpirte. Mira que es difícil. nos dice Fernando que por supuesto no se ha ido a dormir todavía. Incluso nos dice. Que está el. Perdón, es que. Es el ruido que haces. ¿Quién nunca ha hecho ruido de... cuando está leyendo algo y lo va a decir? O sea... Bueno, lo decimos después. Pero correcto. Nos comenta que los Osquaks están la está también forma parte de la organización de los Osquaks, Fernando, y nos dice que en principio por su parte no habría problema en estrenar el tráiler de la segunda parte de Cuacamalo en los Osquaks, pero bueno, tiene que comentar con el resto de la coordinadora. Tú no estás en la coordinadora, pero yo tú, en esa no estoy. Ah, en la de los Osquaks no estás. Sí, no. ¿Tú en cuál estás? Programación. Te entendí programación, pero bueno. Sí, también, es un sí, problema. Hay que resolver todo. ¿Qué hacemos en esta sección? Comentar. Explorar los entresijos del Facebook, que da mucho juego. Pero mucho, mucho juego, mucho sí. juego. Y si quieres, os comento un caso. Actividades paralelos ahí. Y lelas, nos aclara Fer, que sí, es la coordinadora en la que está. Y lelo. Cartas pues, a lelo. Correcto. ¿Quién os ha leído ese libro alguna vez? Yo no. ¿No? Vergüenza no, debería no te he escuchado, voy a comentarlo. Seguimos con Facebook, sí. Sí. Esta semana os traigo problemas que puede causar el Facebook en el trabajo. Y no me refiero a tenerlo encendido durante horas de trabajo, sino a comentar cosas como hizo Lindsay, que dice: oh, Dios mío, odio mi trabajo. Yo lo digo en inglés, otra vez. No, por favor. Mi jefe mi jefe es un total pervertido y gilipichi. Siempre me está haciendo hacer cosas tonterías solo para fastidiarme. Y dice gilipichi. Bueno, no dice gilipichi. Pero dice otra cosa más. Yes. Y resulta que entre sus amigos, adivina quién tenía. His friends. Al jefe. ¿Qué dice? Sí. O sea, puso verde a su jefe y su amigo era. Su jefe era amigo suyo de Facebook. Y le dice: hola, bien, supongo que te olvidaste que me habías añadido aquí. I suppose you forget you add me to the friend of Facebook. No. Bueno, primero, no te molestes. No te aflijas tanto. Segundo, tú has trabajado aquí por 5 meses y aún no te has dado cuenta de que soy gay. Esto era por una cosa que no. Por pervertido, claro. Vale. No sé. No, ya sé que no suele ir como una reina, pero tampoco es una cosa exactamente secreta. Tercero, ese trabajo de tonterías que llamas tu trabajo, es tu trabajo, ¿sabes? Así que es por lo que te pago yo a ti para hacer. Pero el hecho de que seas capaz de fastidiar todo lo que haces. ¿Qué haces? Estoy hablando lo que dices. No. Pues el hecho de que fastidies todo lo que haces. ¿Qué? Que se ha colgado. Gracias. El hecho de que fastidies todo lo que haces no hace que te sientas mejor sobre tu trabajo. Y últimamente, ya que parece que te has olvidado de las 2 últimas semanas que te quedan de tus 6 meses de prueba, no te molestes en venir mañana. Ya te dejaré lo que te queda y puedes venir a recoger tus cosas de la oficina. Y sí, voy en serio. Resumiendo. Sí, dice I'm serious. Y resumiendo. Como el de Harry Potter. No lo entiendo. Sirius Black. Vale. En fin. ¿Cómo dice Sirius que está serio? Porque dice, I'm serious. Y el otro, I know, you are serious. Sirius Black. Bueno. La gente del Facebook está fatal, por así decirlo. Y esto me viene muy bien para hilar con el tema de los grupos que habíamos hecho hace 2 semanas. Que seguimos un poco con esa competición, que la semana pasada dijimos que probablemente ya había terminado, y efectivamente, ya ha terminado. Empezaremos, tal vez, pero con otro formato, hacer un grupo, a ver quién lo consigue más, pero a lo mejor lo hacemos por meses, no sé. Y eso lo tenemos que pulir, lo empezaremos a lo mejor la semana que viene, o el mes que viene ya. Porque los grupos que habíamos hecho, recordamos, Antonio nos pulía a todos con el grupo Estar Leyendo y Darte Cuenta de que no te has enterado de nada, con 271 miembros, que estoy mirando ahora mismo. En segunda posición va mi grupo de La Gente Está Fatal, que no entiendo cómo va de segundo. Y no, bueno. Y no de último, ya, a mí me ha pasado lo mismo. Con 86 grupos y en última posición el deguito de A mí también me ha robado un velociraptor del bocadillo del recreo, que tiene 62 miembros. En fin. Esa es la cosa. De los grupos. No voy a decir a nadie que se meta en el de La Gente Está Fatal, porque sería hacer competencia desleal. Y Dios me libre. Ya está, ya los dijimos Dios otro día libre, de quién era quién. Sí, pero por eso, no quiero decir... Y más comentarios que... que pierda. Tiene más comentarios el tuyo porque comentó ella y luego a ella le comentó a alguien. ¿Comentó? No me enteré. Sí. Sabía que lo miré mucho. Bueno, en fin. Gracias. Y si te parece, vamos a nombrar dos o tres grupos que me hicieron gracia esta semana. Vale. De estos de hacer. ¿Hiciste un LOL? No. Love Out Loud. Love. Sí. Rolf Elemao. Rolf Elemao. ¿Qué? No hago de esas cosas raras que estás escribiendo tú. Vale. Bueno, los que he sacado son de gente estadounidense, lo digo porque dice cosas como: uno es que es que le den a la guerra en Irak, tenemos que pillar a Voldemort. Voldemort. Que digo con acento yankee. Si te pego lo de Sirius Black. Tú tenías otro grupo de Facebook, ¿no? ¿Cuál? Hobbits. Ah, bueno, sí, los dos últimos de los que nos hicimos fans. Pero esto ya lo sabe todo el mundo, joder. Pero bueno, ¿cómo era? Es que relacionamos con la trilogía del Señor de los Anillos. Sí. Uno Hobbits. Era Hobbits que salen a dar un paseo y se les acaba yendo de las manos. Sí. Aquí no le ha pasado nunca eso. Salir por la calle, encontrarse con Frodo Bolsón, que te diga: oye, vente por aquí un momento. Y acabas en el Monte del Destino, a punto de morir por un señor oscuro. Y el otro, que también me parece genial, sí, que es el odio ir a cruzar un puente y que Gandalf me diga que no puedo pasar. Vaya. Sí, eso. O el fuego de Udum. Yo me río. Esto es la risa, que yo no entiendo nada. No entiendo nada. Pero es que tú eres un poco friki, sí, Señor de los Anillos. Correcto. Pero bueno, cosas mereces que pasan. La muerte. Vale. Dice Xana que se hizo fan de ella. De eso. Y para describir a Chofano Bizarra. No te rías. ¿Qué dijeron? Rolf Mao. Bueno. Muy bien. Luego nos explica que es Rolf Mao. Tengo otros dos grupitos, pero si parece los lo dejamos para otra semana porque ya llevamos fatal de tiempo. Los vamos a usar para quien nunca. Vale, lo vamos así a usar que, para quien nunca. Vamos con quien nunca. ¿Quién nunca? Yo. Sí. Esto no es bizarro. ¿Quién nunca? Aquí, ¿qué hacemos? Nos metemos un poco a analizar esa serie de cosas que todo es... Todo el mundo ha experimentado o ha realizado o ha sufrido alguna vez en su vida. Y si dice lo contrario, es que miente, porque estoy seguro de que lo ha hecho y que le ha pasado a él. Por ejemplo. Un ejemplo, dime, Pablo. Tengo uno genial. Bueno. Y que me pasó ayer, además, otra vez. Porque hay gente que... O sea, todo el mundo lo ha pasado alguna vez, por lo menos, pero a mucha gente como a mí le pasa muchas veces, mínimo una vez al mes. Que es el... En el ascensor, subirte al ascensor y darle al mismo piso en el que estás. ¿Qué? Joder, subirte al ascensor, sí, y darle al piso en el que estás. Y eso, hay variantes, porque antes no pasaba nada, no hacía nada y ya está. Pero ahora lo que hace es cerrarse la puerta y tienes que esperar que se cierre y que se vuelve a abrir. Y es un coñazo. Sí. Un saludo para los que van a hacer el especial de la mujer trabajadora. Correcto. ¿Qué pasa? Ah, vale. Joder. Entendé. Pues sí, sí que es bastante festivo. No, pero aquí nunca le ha pasado. Y que ha pulsado alguna vez el coso de ascensor. Y normalmente le pasa eso cuando tiene bastante prisa. Que entonces fastidia mucho más. Sí. ¿Quién, y que nunca le haya pasado eso? Miente, sí. Miente. Sí, gracias. Bueno, tú tenías alguno más por ahí. Sí, sacado de un grupo de Facebook. Esto es... ¿Tú qué tal andas? O sea, en el Facebook... Sí. Lo que pasa es que... ¿Qué? Alguien de tu lista, amigos... Tienes alguien con quien te hayas liado. Un lío de alguna noche. Yo como no tengo Facebook, no... No hay quien no te... Bueno... ¿Qué? En el que usas tú normalmente. Sí. Entonces yo uso Facebook normalmente. Bueno, en el 20, ¿te vale? En el 20, yo no tengo 20. Sí que tienes 20. No, el de Chonfai, ¿no? ¿Y el tuyo? ¿Qué dices? Tengo 20. Tenía el 20. Pues no lo uso. Bueno, pues yo creo que, si echamos cuentas, creo que todo el mundo tiene a alguien. Yo es que ya te digo que yo no sé, ¿no? Yo no. Tú sí. Que no. Que sí, que sí. ¿Tú qué sabrás? Que sí, que te vi. ¿Y te dejabas bien que te dejabas? ¿Y me agregaste? En fin, y quien diga que no, miente. Y Shana dice que sí. Así que... Que bueno, ella también tiene en Facebook gente que sí. Correcto. No, me decía que tú tienes 20, pero bueno. Bien. ¿Tienes otro más y no tengo yo otro más? No, dilo tú. Porque tengo un montón más, pero prefiero dosificándolo. Este espero no meterme en un berenjenal, porque a ver si no le pasa a todo el mundo. También me lo vino de la idea de un grupo de Facebook. Y es solo para tíos. Con lo cual es todo el mundo que tenga testículos. Porque ¿quién no ha hecho nunca lo de tener la mano en el bolsillo y rascarse los bolitas? Pablo, yo... Pablo, esa es mirada, te ha delatado. Pero a ver, lo de la mano en el bolsillo es absurdo. Es malo dentro del pantalón y dentro del gallumbo. Bueno. Es que de hecho... No. Te voy a explicar la situación. Es que lo teníamos aquí apuntado, Antonio y yo, del otro día. La situación es que... Pero es que nosotros vamos un paso más... Bueno, explícame. La situación es que tú estás con el bolsillo porque, en plan, tiene frío, porque andas así, y en un momento porque si estás parado y dices, bueno, voy a mover la mano a ver qué pasa aquí. Bueno, nosotros fuimos un poco más allá. Y esto hay que reconocerlo, ¿eh? Porque ¿quién no ha hecho nunca lo de rascarse alguna parte del cuerpo? Y vamos un poco más allá. Acto seguido, olerse la mano. ¿Quién nunca ha hecho eso alguna vez? Y quien no, a mí no me vale decir que no. Y quien diga que no me vale decir que no, porque quien diga que nunca no. ha hecho esto, miente. Miente cual bellaco y cual bellaca. Sí. Y no estamos hablando de partes así asquerosas. No, cualquier parte vale. Como los pezones. Por ejemplo, o la nariz, o la oreja, o la barbilla, o el brazo. Bueno, la barbilla yo creo que no. Bueno, aquí tengo que te ha picado la barbilla. Pero me ponerme a olerla luego no. ¿Tú qué sabes? Solo con pasarte la mano por la nariz. Pero no me he puesto a olerla aposta, digamos. Sí, bueno, un saludo para Siana, que nos dice también que nos está colaborando muchísimo en esto. Bueno, que dice que no. Pero, no, lo reconoce, el ombligo, por ejemplo, ombligo, ¿ves? Ya sí. está, todo el mundo lo ha hecho alguna vez con alguna parte del cuerpo. Y quien diga que no, miente. Miente. Hacerlo, lo de olerse, ¿no? De otras cosas. Lo de... Todo el mundo ha hecho alguno. Pues, vale. Continuamos. ¿Tienes alguno más? No, pero quiero recordar a la gente que si quiere mandarnos su quien nunca, puede hacerlo dejándonos un mensaje por el Facebook o en chanfainavizarra@gmail.com. Y seguimos con Chanfaina. Bien. Es mi pendo. Bienvenidos una tarde más, es decir, una noche más aquí, un poco a la nave del misterio de Quack FM. Muy buenas tardes. ¡Qué bien! Hoy tenemos el estudio lleno de psicofonías. Que no cacofonías. No, eso no, eso está muy limpio. Como siempre, empieza a colarse por el resquicio de debajo de la puerta. Esa especie de neblina que nos cubre hasta la cintura. Y esas telarañas. Esas telarañas colgando de las paredes. Que luego desaparecen por arte de magia al terminar la sección. Fenómeno paranormal este. ¿Ocurrirá lo mismo en Marte? ¿Ocurrirá lo mismo en Marte? No lo sé. Fla, fla, fla, fla. Ya están los murciélagos otra vez haciendo de las suyas. También y eso que no es miércoles. ¿No? Miércoles. Se llama miércoles. Tiene murciélagos en el jardín. No me digas que nunca lo escuchaste. No. Qué vergüenza. Bienvenidos otra vez a esta sección donde os relatamos una escalofriante y acongojante historia. Parezco un poco pocholo debajo. El relato de hoy, la leyenda de hoy, se titula Las tumbas de La Salle. No de la calle, sino de la Salle. Corría... ¿Quién? El año 2008. En el colegio Alfonso del Hierro de La Salle. Esas, las niñas del colegio de La Salle. Sí. Que van al valle. Bueno. Existe un bloque de aulas que puede ser observado por el patio de atrás. En su muro hay unos agujeros cuadrados. Parecen como ventanas. Anas. Un día en las fiestas patronales de dicho colegio, un grupo de chicos. ¿Qué pasa? decidió entrar en ellos. Tomaron sus celulares y sus linternas. Y sus móviles también. Se tomaron de todo y se adentraron en los joyos. Gateaban y cada vez sentían más duro. ¿Qué? El suelo. Ah. Pero no se veía mucho hasta que Jonathan, uno de los niños, tropezó. Y su linterna cayó alumbrando una rejilla. ¿Eh? Rejilla. Ah. Los chicos se acercaron. Y en cuanto la abrieron, un olor putrefacto salió de las profundidades. Se veían sombras grandes. Alumbraron con las linternas y vieron pilas de ataúdes. ¿Eh? No ataúdes a pilas. Ah. El más valiente, Kleiner. Bueno, valiente con B. Tócatelas. Abrió uno de ellos y todos se quedaron en silencio. Efectivamente. Eran niños. Decenas de niños sepultados. Y más allá, había algo que era el cuerpo de una monja. Tenía un papel en la mano. Jorge lo tomó. El papel. Y un quejido espeluznante se oyó. Todos se apresuraron a salir. Una vez fuera, Jorge procedió a leer el papel a sus amigos, que decía así: a quien encuentre esto, ruego hágaselo saber a las autoridades. Mi nombre es la hermana Grace. ¿Grace? Yo, con muchas hermanas lasallanas de este colegio, joder, sí, fui violada por el director, el hermano Alex Velasco, quien nos escondía mientras estábamos en gestación hasta dar la luz. Después alimentaba a los niños hasta los 5 años. Luego los dormía con formol, los violaba y finalmente cortaba solo sus genitales y se los comía. ¿Eh? Es que no leí la leyenda antes de traer. Yo quise hablar así. Así que me encerró para criar a los niños, que luego le servían para satisfacer sus sucios deseos sexuales. No. Ruego que me ayuden. Y se despedía atentamente la hermana Grace Oña. Que no es un apellido de coña. No, en absoluto. Nada, seguir más lejos. Los chicos estaban atónitos. Antónitos. Atónitos. Hitos. Ya que asombrosamente esa carta era de 100 años atrás. Y su rector actual del colegio se llamaba Alex Velasco. Fin. Punto. Vaya. Punto. Hasta aquí el escalofriante relato de hoy. Y recordar, andan ahí. ¿Qué te pasa? No, porque no, porque tiene que entrar el corte que no tiene que entrar y llegas tú con la mierda de lo, y no. Bueno, yo solo venía para recordar lo de Víctor Grande. Y sí, ¿y por qué pusiste la sintonía de recetas si sabías que hoy no daba tiempo? Que me caí sobre el... Que tenemos un minuto, venga, muy rápido. Recordar, tú vete, Guito, vuelve. Hola. Que hay que recordar mañana a las 9:30 en el Bitácora, detrás de la Casa del Agua, por la parte de arriba, de 9:30. Sí, estoy señalando con el dedo a la mesa y señalo lo que me sale del dedo. En fin, programa de... Somos los agentes Mulder y Scully del FBI. Sí, no, no se puede señalar, es una educación. ¿Por qué oigo como el sonido de que te hablan en el Facebook si no está hablándonos nadie en el Facebook? Porque soy yo. Recuerda, Víctor Grande, programa 100 de Sopas con Onda, despedida, y va a tener muchos invitados como, creo, Luis Luis Pousada y no me acuerdo. Luis Pousada, creo que no. Manu Clavijo y más gente. Mira, si me acuerdo de eso ya está bien. Bueno. Pasarlo, que va a ser una noche memorable. De 9:30 a 11:30, como lo dije antes. Correcto. ¿Se puede cenar allí? Sí, vale. Sí. ¿Se puede tomar algo también? Bien. Bien, chachi, guay. ¿Algo más que decir? Si nos queda en el tintero. Sí, recordamos que ahora a las 4 en Quack FM tenemos especial sobre el Día de la Mujer. Día de la Mujer, etc, etc, etc. Y como ya nos coge el toro, os dejamos ahora mismo con la redifusión del programa de nuestro compañero Dani que es BSO. BSO. Y que nos vemos el martes que viene. Saludos cordiales y hasta Telecinco. Adiós. Chao.